is now heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy lunes 17 de agosto. Saludo con el cariño de siempre a todos los compañeros que nos están sintonizando por los diferentes medios, los diferentes canales desde los diferentes países y también a aquellos que nos están acompañando aquí en el chat del FEMCAI. Igualmente mando un saludo a todos los miembros del Frente de Medios Alternativos Independientes y a los compañeros de la Radio del Sur de Venezuela que pues siempre estamos pendientes los unos y los otros de nuestras transmisiones. El día de hoy, como ya lo habíamos anunciado, pues voy a tener el placer de tener una conversación con nuestro querido Ariel Noyola, el economista de la UNAM, muy, muy empapado en cuestiones de economía y de política también, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y el día de hoy vamos a comentar sobre Puerto Rico y sobre China. Pues, sin más, te doy la más cálida bienvenida, mi querido Ariel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Patricia? Un gusto participar de nuevo en el FEMCAI. Pues claro que sí, Ariel, y de paso les comunico que Ariel va a estar con nosotros cada mes, todos los lunes, una vez al mes, así que pues va a ser siempre un placer, mi querido Ariel. Y adelante, Ariel, con lo que ocurre en Puerto Rico, un país que siendo latinoamericano ha vivido bajo la sombra, digamos, como un protectorado de los Estados Unidos, y pues pese a que ha peleado por su independencia, hay un movimiento muy fuerte, un movimiento independentista, y está uno de los héroes, el señor López Rivera, Óscar López Rivera, hace muchísimos años, más de 30 años que está en prisión. Me parece que es el preso político que más años tiene en la cárcel, no estoy segura, pero parece que por ahí anda el asunto, mi querido Ariel. Y bueno, lógicamente todo eso tiene que ver con la economía de Puerto Rico. Adelante, Ariel. Bueno, pues efectivamente, en las últimas semanas, Puerto Rico ha ha acaparado buena parte de los titulares internacionales de prensa por esta crisis de deuda que le aqueja desde hace ya varios años, fundamentalmente y de manera muy preocupante a partir de 2005. Puerto Rico, como tú bien lo dices, es un estado libre asociado de los Estados Unidos, y esa condición, esa caracterización, pues evidentemente no le permite tener los privilegios que en teoría tienen, por ejemplo, algunos de los estados que integran la Unión Americana. Desde la década de los 70, el gobierno de los Estados Unidos apuntaló a sus empresas multinacionales en territorio puertorriqueño y aplicó una ley extraordinaria de exenciones fiscales. Esto para que sus multinacionales no pagaran impuestos en la isla del Caribe. Sí. Y desde esas fechas, pues evidentemente que la recaudación tributaria se ha venido debilitando década tras década, y en esa situación es de que el gobierno decidió a principios de la década de los 2000 eliminar esta ley de exenciones fiscales. No hay que olvidar que la actividad económica en Puerto Rico estaba sustentada básicamente en la manufactura y sobre todo en la participación que tiene la industria farmacéutica. Y cuando ya nos encontramos a principios de la década de los 2000 y que se elimina esta ley de exenciones fiscales, pues es que la isla comienza a tener problemas para solventar los gastos que tenía comprometidos. Sí, y en esa perspectiva es de que se somete a una política de alto endeudamiento, de emisión de bonos soberanos, para ir sacando poco a poco los gastos que tenía pendientes. Hasta que, bueno, la actividad económica se ha venido debilitando en buena medida por el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio y el papel que desempeña México en el marco del Tratado de Libre Comercio junto con Canadá para los Estados Unidos. Pues hay países que han incrementado su importancia para Estados Unidos y la isla ha venido poco a poco disminuyendo el protagonismo que tenía para las empresas multinacionales. Y en ese sentido, Estados Unidos abandonó su compromiso con la isla, a pesar de que, bueno, le trajo una enorme cantidad de dividendos a sus empresas. Y en esa situación tan preocupante es que se encuentra el gobierno, porque no se ha visto respaldado por el gobierno norteamericano, y todo parece indicar que en las próximas semanas se va a comprometer con la aplicación de políticas de austeridad, que como ya lo hemos visto en América Latina en la década de los 80 y ahora con la crisis europea y sobre todo griega de los últimos años, pues va a terminar por castigar a las capas de la población más pobres, lamentablemente. Fíjate nada más qué terrible, mi querido Ariel, porque es un eufemismo muy muy cínico el decirle Estado Libre Asociado. No es libre. Puerto Rico no ha sido libre nunca, pese a que consiguió su independencia igual a fines del siglo XIX, junto con Cuba, pero a diferencia de Cuba, Puerto Rico ha estado bajo la bota estadounidense y no se le ha permitido desarrollarse. Entonces, el llamarle Estado Libre Asociado es verdaderamente una burla, porque el dominio que tienen las transnacionales y manufactureras y eso en la economía de Puerto Rico lo dice todo. Y ahora resulta que obligaron a ese gobierno, que además ha estado, pues es un gobierno nada más de aparador, ¿no? Porque realmente los que fijan las políticas, pues es el gobierno norteamericano, obligado a pedir tremendos, o sea, enormes, pingües préstamos que van a ser colocados sobre los hombros, pues de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, es la historia del mundo, la historia de aquellos países que no se han sacudido la garra del lo que yo le llamo el cartel financiero internacional. Muchos de sus miembros radican en los Estados Unidos, pero claro, hay en otros países desarrollados, entre comillas, ¿no? Entonces, es absolutamente una... eso de llamarle Estado Libre Asociado es ciertamente una burla y es un eufemismo muy, muy cruel, ¿no? Así es, definitivamente, y creo que también hay que tomar en cuenta que este deterioro económico que sufre Puerto Rico desde hace varios años tiene que ver con el desplome de los Estados Unidos, que ciertamente desde 2008 hasta la fecha se ha observado que tienen una evolución demasiado débil, demasiado frágil, independientemente de los discursos de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. Incluso en meses previos pudimos observar la quiebra de Detroit, la situación de pobreza que se vive en estados como Pensilvania, Virginia. Es decir, realmente la situación económica de los Estados Unidos dista mucho en varios estados de ser la de un país industrializado y altamente desarrollado. Imagínate nada más, pero lo peor de todo, lo que yo percibo, pero Cariel, déjame aprovechar, hacer un pequeño paréntesis para darle la bienvenida a Alberto desde Argentina. Mi buen Albert, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenas noches, Ariel. Una disculpa, tuve un pequeño corte de luz y hasta ahorita nos regresaron el servicio, así que me he conectado corriendo, pero finalmente aquí para cumplir como siempre. Un saludo a todos. Ah, sí, pues estaba diciendo que lo que yo percibo es que bajas en el PIB van y bajas vienen y etcétera, pero los únicos que no sufren son los grandes potentados. Todo viene a recaer en las capas sufridas, digamos, las clases medias que están a punto de ya de extinguirse y los pobres con empleo. Ariel, no sé si estoy equivocada, pero me parece que los grandes potentados están muy bien protegidos contra esas fluctuaciones de los mercados, etcétera, y se han cuidado muy bien de protegerse justamente con esas leyes que ordenan a los gobiernos títere a implementar en los distintos países. Así es, sin lugar a dudas, y sobre todo tomar en cuenta, repito, lo que ha ocurrido de la crisis que comenzó en septiembre de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, sí, en Wall Street, y cómo uno observa de que independientemente de que el gobierno estadounidense argumente que la tasa de desempleo oficial se ubica ya en un mínimo histórico de 5.5%, pues en realidad oculta que buena parte de la población se ha ya retirado de la búsqueda de empleo ante la debilidad de las perspectivas de la economía estadounidense. Eso por un lado. Por otro lado, que los empleos nuevos son empleos de baja remuneración, de baja calificación, temporales y sin ningún tipo de seguridad social. Eso se ha venido ocultando en la prensa financiera internacional en las fechas recientes. De tal manera que, como tú señalas, uno observa claramente el contraste entre ese discurso y la realidad económica que padece el ciudadano de a pie, y por otro lado las ganancias extraordinarias con las que se han llenado los bolsillos los grandes banqueros. Exactamente. Albert, no sé si quieras agregar algo. No, estoy tratando ahorita de entender bien la conversación, o sea, más bien si quieren continuar yo ahorita para entonarme bien en el tema. Muy bien, Ariel, pues, ¿qué le espera? ¿Qué le espera a Puerto Rico como Estado libre, entre comillas, asociado? Y en este entorno en el que las economías se reflejan de dos maneras, mientras los potentados siguen potentados y siguen concentrando el dinero, el producto del trabajo, las clases trabajadoras siguen pagando. Así es, pues me parece que lamentablemente las perspectivas no son buenas para el pueblo puertorriqueño. Incluso una de las precandidatas a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, sí, había declarado de que en solución al problema que padece Puerto Rico estaría la aprobación de la ley de bancarrotas para que sea el gobierno central el encargado de solventar los problemas de deuda que padece la isla del Caribe. Sin embargo, creo que es muy importante tomar en cuenta que si hasta ahora el gobierno estadounidense no ha tomado alguna acción concreta, es porque detrás de esa crisis, como tú señalas, se encuentran las ganancias de grandes fondos de inversiones. Sí. En estos momentos existe información de que los denominados fondos buitre, estos inversionistas que adquieren bonos de deuda soberana de estados en situación crítica, pues han sacado enormes dividendos durante los últimos meses. Y en caso de que una medida así se lleve a cabo, pues seguramente los fondos de inversiones van a colocar juicios en los tribunales de Nueva York para exigir el cobro de esas deudas. Y hay que recordar, por ejemplo, lo que pasó en Argentina en el caso de los fondos buitre, como un juez desde un tribunal de Nueva York pues emitió un fallo a favor de dos fondos de inversiones y colocó realmente en la picota al gobierno argentino. Sí. Entonces, en esa perspectiva es que nos podemos imaginar la poca solidaridad, la poca fraternidad que el gobierno norteamericano va a mantener con respecto al pueblo de Puerto Rico. Pero déjame hacerte una pregunta aquí, o sea, ¿cómo pretenden ellos o cómo esperan seguir saqueando si están dejando a la clase, a los que producen la riqueza en condiciones verdaderamente deplorables. No puede ser indefinido eso, Ariel. No es indefinido. Debe de llegar a un tope en el que ya no tengan qué cosas saquear, pues eso es como yo lo veo. Así es, definitivamente ese momento tendrá que llegar en alguna etapa. Sin embargo, hasta ahora lo que uno mira es de que parece que todavía tienen mucha tela de dónde cortar. Por ejemplo, se han barajado ya las posibilidades de disminuir la jornada de trabajo supuestamente para apuntalar el mercado laboral, medidas de privatización de empresas públicas, recortes del gasto en materia social, en materia de salud, en materia educativa. Es decir, las medidas que, como tú señalas, hemos observado en Estados Unidos, en Europa, en buena parte de las economías que se encuentran en crisis, y Puerto Rico no es la excepción. ¿Quiere decir que todavía le espera a Puerto Rico recorrer la ruta que ha recorrido, por ejemplo, Grecia, la ruta que está recorriendo España, la ruta que está recorriendo Portugal? En el momento en que lleguen a la situación griega o peor, ¿qué sigue para los saqueadores? ¿Qué les espera? ¿Qué van a hacer? ¿Qué perspectivas ven? Bueno, el escenario es muy complicado. Incluso hay que tomar en cuenta que Puerto Rico, una de las características principales es la enorme cantidad de migrantes puertorriqueños que se encuentran ya en el territorio de Estados Unidos continental. ¿Y qué van a hacer con eso? Dime. Exactamente. Incluso uno, por ejemplo, calcula de que aproximadamente 5 millones de puertorriqueños se encuentran ya en el territorio de Estados Unidos continental. Actualmente la isla tiene una población de 3 millones y medio de habitantes. Sí. Y en esa perspectiva, pues al capital le funciona, porque todas estas personas que huyen de la crisis son empleadas en empresas que pagan muy poco los Estados Unidos y que, bueno, sirve de alguna manera para incrementar los niveles de explotación y de rentabilidad y paliar en alguna medida los efectos de la crisis global. Ok. Albert, no sé si quieras ampliar algo, preguntar algo. No, en realidad, lo que ahorita está comentando Ariel, creo que es algo que nosotros ya hemos tocado aquí en algún momento en cuanto a qué significa en los países con políticas neoliberales la pobreza. Y la pobreza finalmente implica mano de obra como una mercancía. ¿Albert? Caray, se nos cayó Alberto, azotó Albert. A ver, déjame volver a contactarlo, vamos a ver. Albert, ahora sí. Te nos caíste, perdón, sí, adelante. Me he caído. Bueno, sí, decía yo que finalmente en el sistema capitalista todo funciona como una mercancía y la mano de obra no puede ser una excepción. Sí. Ya esto ya lo habíamos comentado. ¿Por qué hay pobres? Bueno, porque esos pobres, esa mano de obra desocupada se encarga de regular los salarios bajos en cualquier lugar que tú quieras. O sea, pongamos el imaginario, ¿no? Un lugar imaginario en el cual tengas una tasa de desocupación cero. ¿Qué implica en el momento en que tú quieras crear una empresa? Vas a necesitar mano de obra para esa empresa. Pero como no la tienes, ¿qué es lo que sucedería? Tienes que ofrecer un sueldo muy alto, ¿no? Sí, claro. Para sacar a algún trabajador de donde esté trabajando y ofrecerle mejores condiciones y jalarlo a tu empresa. Estamos hablando de un supuesto, ¿no? De un imaginario. Si tú tienes tasas de desempleo cero y requieres mano de obra, el sueldo invariablemente se te tiene que ir hacia las nubes. Sí. ¿Qué pasa en el sistema capitalista? Bueno, como bien dicen, la rentabilidad implica una mayor ganancia para la empresa. ¿Dónde recortas el gasto? En el salario. ¿Cómo haces para bajarle para bajar ese número al salario? Que haya desempleo. Que haya desempleo, exactamente, ¿no? O sea, que te encuentres una persona que esté dispuesta a hacer un trabajo X por 10 pesos, ¿sí? Y que atrás tengas a otro que esté dispuesto a hacerlo por 7 pesos. ¿Qué pasa con el empleado de 10? Va a someterse a las condiciones que le impongan para no perderlo. Porque si lo pierde, inmediatamente está otro atrás que lo va a hacer por 7 pesos y atrás de él estará alguno que lo quiera hacer por 5 pesos. Y entonces el nivel del salario va bajando. Esa es la manera en que el desempleo va regulando el nivel salarial en este tipo de sistemas. O sea, así como yo lo veo, no soy economista, pero me parece de simple sentido común. No, fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Es un absoluto sentido común y además es lo real, pero bueno, vamos a dejar que Ariel opine. Aquí lo que yo quiero agregar y lo que habíamos ya comentado en programas anteriores, Albert, es que la pobreza, como yo lo he dicho en escritos y todo eso, no es solamente el producto de la codicia y la codicia infinita de estos señores del cartel financiero internacional, sino que es una estrategia de control masivo. Es decir, es mucho más fácil controlar a gente que está muriéndose de hambre o que está muy pobre, que está angustiada, que puedes comprarle el voto puedes comprarle la voluntad, es decir, la tienes en tus manos. Entonces es una estrategia política también, es una estrategia económico-política que les funciona de maravilla. Pero vuelvo a insistir, tiene que tener un límite. Esto no se puede extender de manera ilimitada. Tiene que haber, no sé, algún ciclo que se cierre con esto, Ariel. Sí, definitivamente, como tú señalas, esto no se puede prolongar de manera indefinida. Pero repito, hasta ahora parece que el gobierno norteamericano tiene puestas las esperanzas en que puede seguir exprimiendo al pueblo de Puerto Rico. ¿Por cuánto? Bueno, es una pregunta difícil la que te voy a hacer, pero ¿hasta cuándo? ¿Una década? ¿Dos décadas? ¿Tres décadas? No sé, es que qué bárbaros, ¿no? Así es. Sobre todo hay que tomar en cuenta también que en el panorama ya más global, en estos momentos, la Reserva Federal se dispone a incrementar la tasa de interés de los fondos federales, es decir, la tasa de interés de referencia que sirve como una guía en el otorgamiento de crédito en los Estados Unidos, supuestamente porque la economía estadounidense se está recuperando. En caso de que esa medida se lleve a cabo, evidentemente que la deuda por más de 73 mil millones de dólares que en este momento tiene el gobierno de Puerto Rico, pues claramente se vería incrementada. Sí. Y en esa situación hay que tomar en cuenta que las emisiones de bonos de Puerto Rico, precisamente por esta situación crítica en la que se encuentra sumergida, la tasa de interés de estos bonos es muy superior a la tasa de interés de otros estados, por ejemplo, como Virginia. La tasa de interés de los bonos de Puerto Rico está en aproximadamente 8%, y en Virginia está en aproximadamente 3 o 4%. Híjole. De tal suerte que en caso de que la Reserva Federal incremente los tipos de interés, pues obviamente este crédito, los bonos de Puerto Rico, incrementarían todavía más su riesgo, y con eso se restringiría todavía más el crédito de la isla de Puerto Rico. Lo que es curioso, pero claro, es de que en ese análisis que hace la Reserva Federal para llevar a cabo el incremento de las tasas de interés, parece que para nada están presentes los problemas de Puerto Rico y de sus estados más golpeados por la crisis. Sí, pues no sé, algún comentario ya para cerrar el tema Puerto Rico y para pasar al tema China, que está muy interesante el que el gobierno chino haya decidido devaluar su propia moneda, ¿verdad? Y algo que enojó a varios países, ¿no? Pero, Albert, ¿quieres cerrar con algo? Bueno, yo en cuanto a la cuestión Puerto Rico, yo creo que sí voy a cerrar con esto. Mira, sí, tú te haces la pregunta, ¿hasta qué punto puede soportarse esta situación? Yo creo que puede ser un punto muy largo, en la medida, y eso yo creo que lo hemos visto históricamente, en la medida en que el sistema permita que la población no muera de hambre. ¿no? Uh-huh. Nosotros alguna vez nos preguntábamos, ¿qué necesita México para sacarse al PRI de encima, dada la situación que vivimos? Y nosotros llegábamos, si recordarás, Patrick, a una especie de conclusión de que la gente no va a movilizarse porque finalmente, aunque sea en condiciones laborales muy precarias, finalmente tiene para comer, para medio solventar sus gastos, ¿no? Sí. Para medio solventar. Y mientras estés en esa situación, el mismo sentido de autoprotección, por decirlo así, hace que el individuo prefiera optar por la seguridad de ese poquito que medio le solventa a tratar de perder, de ir por algo más allá, que aunque lo pierda a corto plazo termine beneficiándolo a largo plazo. O sea, a lo que te orillan es al cortoplacismo en la mentalidad de la gente. Ahorita tengo esto y prefiero cuidarlo y no perderlo, ¿no? Aunque no me resuelva los problemas, sino que me permita solo no morirme de hambre, ¿sí? Que intentar algo de mayor envergadura para cambiar la situación general de toda la población. Es por eso que como tú bien decías, eso es no solo económico, es político. La gente está en ese sentido maniatada y va a durar así hasta que definitivamente una sociedad llegue al punto en el que explota porque no pueda más. Pero el sistema no es tonto. El sistema no va a permitir que lleguen a esa situación. El sistema va a darte. Si quieres, van a convertir a Puerto Rico en una inmensa maquiladora, si tú quieres, sí. Y habrá salarios de esa naturaleza, y habrá condiciones en que en el imaginario colectivo digan, bueno, tenemos esto y preferimos la seguridad de esto que otra cosa. Entonces, eso puede tender hacia mucho tiempo. Lo hemos visto en otros países, lo ves en Malasia, lo ves en otros lados donde son países de maquila, donde ves condiciones de trabajo casi infrahumanas, niños cosiendo ropa o cosiendo zapatos o cosiendo balones de fútbol, qué sé yo, y que les pagan una moneda nada más, y sin embargo continúan y no vemos movimientos sociales que vayan en esos lugares. No vemos movimientos sociales que vayan en contra del sistema opresivo. Fíjate que estás tocando un punto muy, muy interesante, y en lo que tú estabas expresando todo eso, a mí me estaba aquí por aquí dando vuelta la rueda, ¿no? Porque yo creo que ellos ya se han curado de movimientos. O sea, la Revolución Cubana los curó, ¿no? Lo que ha pasado en Sudamérica también los curó, porque no hay que olvidar que Venezuela, bajo Carlos Andrés Pérez, estuvo en una situación tan, digamos, terrible, que orilló al Caracazo. El Caracazo fue, digamos, el momento explosivo que dio pie a lo que vendría a suceder después, cuando surge Hugo Chávez dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que eso fue verdaderamente una circunstancia que favoreció, ¿verdad?, que Hugo Chávez fuera un militar. Pero en regreso al asunto económico, era tan precaria la situación de encarecimiento de todo, de un neoliberalismo brutal que aplicó Carlos Andrés Pérez, que explotó y dio lugar a la Revolución Bolivariana. Y otro caso similar es, o sea que en Sudamérica, siguiendo el ejemplo de Cuba, que en Cuba era tan precario y la gente no tenía absolutamente nada que perder, que la Revolución Cubana triunfó, y de qué manera, ¿no? Entonces, me imagino, Ariel y Alberto, que ellos se han curado y ahora han establecido una política de estira y afloja, estira y afloja, estira y afloja, y cuando uno piensa que ya han llegado, ha tocado fondo la economía de un país, resulta que les dan estos pequeños aflojes, ¿no?, para continuar apretando, pero sin ahorcar. No sé, Ariel, ¿qué opinas? Sí, así es. En algunos casos puede ser así, efectivamente. Sin embargo, creo que también es importante no subestimar los alcances del capital. Y para ello podemos tomar como ejemplo la Segunda Guerra Mundial, que independientemente de que para algunos pueda parecer un acontecimiento ya muy lejano, sí, pues dejó centenas de miles de muertos, y que claro que había detrás de ella intereses económicos de parte de las grandes potencias. Sí, sí, claro. Claro, claro. No, precisamente por eso no. El comentario va precisamente a eso, a no subestimarlo, sino a entender el potencial de adaptación que tiene el capitalismo. Como bien dice Patri, aprende. En algún punto las revoluciones que se dieron en donde tú quieras durante el siglo XX y empezando en México, se dieron precisamente por eso, porque a la sociedad se les llevaba a un punto de esclavitud total. Entonces hoy han aprendido que no necesariamente tienes que secarlo todo de un golpe. Lo puedes sacar paulatinamente, pues tiras, aflojas, das créditos, das préstamos, entonces eso permite cierta oxigenación social en la cual evite el estallido del mismo, ¿no? El sí, capital aprendió sí. Eso y hoy tú lo puedes ver, por ejemplo, México es el caso, Puerto Rico va a hacerlo también. Yo no tengo ninguna duda de que Puerto Rico no va a implementar ninguna medida que haga salirse de la Unión Americana como Estado asociado. Ellos van a continuar en la misma mientras Estados Unidos invente los mecanismos financieros para seguirle mandando un poco de plata por aquí, un poco de remesas de los puertorriqueños que están allá, en fin, a tal punto que la situación social no se vuelva explosiva, ¿sí? A tal punto que la sociedad ahí se permita tener algo que la tenga controlada de cierta forma. En México pasa lo mismo. O sea, no olvidemos que antes de la reforma energética, la segunda mayor entrada de dinero al país era vía remesas de los migrantes en Estados Unidos. Si yo no mal no me equivoco. No, y hoy, toda la razón. Y hoy creo que es la primera. Y hoy creo que es la primera, por ahí leí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está bien, los migrantes déjenlos entrar, que ganen algo más de lo que van a ganar en donde están, van a mandar dinero a México y hay cierto movimiento económico, la gente va a tener cierta plata y no va a haber estallidos sociales. Y hasta ahora México es un país perfectamente controlado. Sí. ¿Por qué? Porque a pesar de tener la mitad de su población en pobreza, un cuarto de su población en pobreza extrema, no hay indicios de que la situación vaya a cambiar en ningún sentido, políticamente menos. O sea, ya hemos hablado de la cuestión electoral, ¿no? Sí. Entonces a mí me parece que en esa lógica se ubica Puerto Rico. No la van a dejar estallar, van a inyectarle lo que necesiten inyectarle para que la sociedad esté tranquila, ¿sí? Mientras toman lo que pueden tomar de ahí o la utilizan como la puedan utilizar. No me parece que sea como bien dicen la generosidad del gobierno estadounidense que lo mantenga Puerto Rico como un estado asociado. Pues es un estado asociado porque un beneficio tiene y van a seguir teniéndolo ahí como tal mientras siga teniendo ese beneficio. Y para mí eso va a ser largo como la maldita cuaresma, ¿no? Sí. Ariel, ¿algo que quieras agregar para pasarnos al tema de China? Claro, bueno, en esa perspectiva creo que, repito, por ejemplo, si uno observa lo que pasó en Grecia, yo creo que antes de que finalmente se aprobara el tercer plan de rescate, pues las apuestas estaban en que la troika iba a terminar aceptando parte de la agenda de la izquierda encabezada por Alexis Tsipras. Y sin embargo eso no se dio. No. Uno observa que en los últimos 6 años ha habido centenares de suicidios y ahora la privatización del país es prácticamente absoluta bajo los auspicios de Alemania. Sí. el gasto en defensa es mayúsculo. Es decir, estamos hablando realmente de una etapa del capitalismo muy, muy complicada. Y ya específicamente en el caso de México, pues yo diría que esa tranquilidad es muy aparente, porque si uno observa que en la última década nosotros tenemos más de 50.000 muertos producto de esta guerra del narcotráfico impulsada por Felipe Calderón, más de 100.000 desaparecidos, la militarización de prácticamente el sureste y el noreste del país, sí, promovida desde los Estados Unidos, pues realmente el país padece un genocidio, tanto en lo económico y por supuesto también en materia de seguridad y defensa. De tal manera que me parece que es una etapa muy complicada y que estos dos ejemplos, tanto en el caso griego como el caso de México, que son países que son estratégicos para Estados Unidos, uno por ser su patio trasero y el otro por estar prácticamente a las puertas de Eurasia, sí, pues uno realmente puede observar lo que el alcance de la apuesta estadounidense. Y en ese sentido yo recuerdo cómo Estados Unidos, al mismo tiempo que de manera hipócrita pedía a la Troika reestructurar la deuda griega, uno observa que en el plano regional, sí, se negó de manera sistemática a reestructurar la deuda puertorriqueña. Sí, pero claro. Ahí claramente es una doble vara y uno viendo esas acciones puede calibrar el alcance, la magnitud del colapso global. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Podrán no sentirlo. Es que mira, aquí hay una cuestión. O sea, realmente lo que han hecho con países como México en la cuestión ideológica es tan brutal que la gente ha perdido su sentido de clase. ¿Sí? Porque, por ejemplo, no, si nosotros comparamos a una persona, no estoy hablando de manera peyorativa, más bien yo considero que un gran sector de la población ha sido terriblemente victimizado ha sido desideologizado. Porque si tú comparas la actitud de un miembro, por ejemplo, la actitud de un miembro del SME, la actitud de un miembro de la CENTE, la actitud de un miembro de esas organizaciones que tienen una perfecta conciencia de clase, es muy distinta la actitud a la que toma un trabajador de una maquiladora. ¿Sabes qué? A mí con tal de que me alcance y pueda yo los domingos aplastarme ante el televisor, a tomarme mi chela y ver el food y la señora ver sus telenovelas, todo está bien, sobrevivo y traslado mi vivencia a la de la fulanita que se casó con el rico, etcétera, etcétera. Las cosas que ya sabemos, ¿no? Entonces, lo que han hecho para mantener a la gente, a una población tan, por ejemplo, una población tan abundante como la mexicana, porque esa es otra. Es un país en el que a una gran porción de la población la han desideologizado de tal manera que se conforme, ¿sí? Me conformo con esto, me conformo con lo otro, mientras no me muera de hambre, prefiero conformarme a que me dejen sin trabajo. Entonces, esa actitud en un país estratégico como pocos, como es México, es un país sumamente estratégico. Les ha funcionado, porque tienes razón, Ariel, o sea, lo que ha sucedido en México, este genocidio que ha llevado a cabo la runfla de maleantes que se dice gobierno, es impresionante, y sin embargo, parece que no pasa nada por esta misma desideologización, esta despojar a la gente de su conciencia de clase, ¿no? Es parte de la teoría del shock. Sí. ¿No? O sea, tú tienes a la gente asustada y el miedo paraliza. Entonces, el asunto de la mafia, el asunto del narcotráfico, de los muertos, es un asunto real. No es, o sea, lo exacerba un mal gobierno como el de Felipe Calderón, pero lo único que hizo fue exacerbar algo que estaba ahí. Pateó el avispero, pero el avispero lleno de avispas ya estaba ahí. Ya estaba, lo único que hizo este güey fue ir a patearlo pero el problema existía antes. Sí. El problema es que no era visible porque no había la necesidad, pero hoy hay la necesidad de generar violencia para que aquel que esté aparentemente fuera de la esfera de la violencia se sienta con miedo y esté paralizado. Entonces sirve como una cuestión de parálisis social. No va el gobierno a terminar con ello, en parte porque es parte de lo mismo. Sí, es parte del control. Ellos obtienen algo de eso. No van a terminar con ello. No van a terminar con pingües ganancias también, porque el narcotráfico, bien o mal, también genera ingresos, y muchos, ¿no? Ingresos en negro, si tú quieres, que no hay que reportar, o tenemos la capacidad de lavarlo y lo que quieras, pero está allí. Entonces, cuando yo me refería de una reacción social, yo me refiero a una reacción en contra, una reacción política que haga que la sociedad cambie su forma de gobierno y cambie su sistema, y eso es lo que México no tiene. O sea, cuando yo digo México está tranquilo, me refiero en ese sentido. En el otro sentido, en el que dice Ariel, pues efectivamente lo que estamos viviendo es un genocidio completo y violencia permanente, pero es una violencia para tenernos quietos, y yo me refería a la actividad que debe de tener una sociedad para sacarse de encima un gobierno como el que tiene, que eso es algo que no existe, y eso es algo que existe de manera atomizada, pues. No, pues sí. Está el SME, está la CENTE, pero ya lo hemos dicho aquí, todos son esfuerzos dentro de su propia agenda, y no hay una coordinación de lo mismo. O sea, no hay un punto en el que digas, vamos todos sobre este punto de coincidencia y organicemos socialmente. No lo existe en México. Ariel, adelante. Sí, pues efectivamente la situación es preocupante, como lo señala Alberto, por la falta de unidad de buena parte de los movimientos sociales y las dificultades por trazar una hoja de ruta común. Sin embargo, creo que en el momento en el que la crisis se profundice, pues los movimientos de mayor dinamismo, como tú lo señalabas, como la CENTE de Oaxaca, como los electricistas del Sindicato Mexicano, etcétera, pues van a servir como un referente. Y en ese sentido, claro que la lucha desde abajo, aunque para los medios de comunicación dominantes parezca marginal, sí, está viva ahora y más que nunca. Definitivo, pues nos quedan 10 minutos. ¿Qué te parece si pasamos a la cuestión china? Claro, sí. Sí, adelante. Pues adelante, tú eres el experto en economía. Sí, porque bueno, ya en la introducción dijimos que China, el gobierno chino, había decidido devaluar el yuan, y eso produjo molestia en gobiernos de otros países, de otras potencias. Pero adelante, Ariel. Bueno, efectivamente, la semana pasada, de manera sorpresiva, el gobierno de China llevó a cabo 3 devaluaciones sucesivas. Las 3 devaluaciones del yuan suman 4.6% en comparación con el dólar, y fue una medida que detonó el pánico en los mercados financieros. Las bolsas de valores de Asia Pacífico y buena parte de Sudamérica cayeron entre 2 y 3%, y las monedas de las economías emergentes también retrocedieron. El gobierno de Estados Unidos, como era de esperar, pues se lanzó con todo en contra de China. Sí. Incluso el precandidato por el Partido Republicano, Donald Trump, argumentó que China básicamente buscaba con esa medida destruir la industria de los Estados Unidos, uh-huh, toda vez que la intención era incrementar la competitividad de las exportaciones de China en el mercado mundial. Sí. Sin embargo, creo que es exagerado totalmente ese argumento, porque no hay que olvidar que de 2005 a la fecha, el yuan, en lugar de depreciarse, como sostiene el gobierno de los Estados Unidos, es decir, de debilitarse ante el dólar, en realidad se ha apreciado en más de 25%, la apreciación exacta es de 30%. Y en ese sentido, a pesar de la apreciación, el gobierno de China ha venido incrementando no solo las exportaciones a la economía estadounidense, sino sobre todo las compras de mercancías de la economía de los Estados Unidos. Y con todo y eso, la economía china se ha venido posicionando cada vez más de cerca de Estados Unidos. No olvidemos, por ejemplo, las últimas proyecciones del Fondo Monetario y de la prensa británica, que apuntan que en un periodo entre 5 y 10 años, China se va a convertir en la primera economía del mundo en términos de paridad de compra, sobrepasando a la economía de los Estados Unidos. Y eso parece que tiene muy alarmados a los líderes de la Casa Blanca, sí, porque sin duda alguna se trata de una reorientación de la economía mundial, de un nuevo centro de crecimiento de la economía mundial, que hasta hace 50, 60 años estaba centrado en Occidente y ahora regresa a centrarse en Asia-Pacífico. Ariel, entonces, perdóname, sí. Sí, esa me parece que es una primera lectura. Sí, déjame hacerte esta pregunta. ¿Piensas tú que, dado ese fortalecimiento, esa medida audaz que tomó el gobierno chino, podría facilitar la yuanización de la economía, digamos, hablando del BRICS? ¿Cómo ves? Bueno, me parece que hay que tomar en cuenta en un primer momento que la medida, independientemente de lo que se ha difundido en la prensa, no está orientada, o digamos el efecto sobre el arrastre de la economía china va a ser limitado. Sobre todo hay que tomar en cuenta que la economía china, a diferencia de hace 5 años, ya viene registrando tasas de crecimiento anual en alrededor de 7%. Durante la última década fue de más de 9%. Y en ese sentido no va a tener el efecto deseado, porque el crecimiento de la economía china está sustentado sobre todo en la inversión. Es un mito que la acumulación de capital en China está arrastrada por el comercio exterior. Está sustentada en la inversión, y en estos momentos se observa una crisis inmobiliaria en China que, bueno, en la medida en la que esa crisis, en la medida en la que China resuelva sus contradicciones internas, en esa justa medida considero que va a impulsar el yuan en la economía mundial. Y en ese sentido, en estos momentos China está negociando la incorporación del yuan en los derechos especiales de giro, okay, que es una canasta de divisas que creó el Fondo Monetario en 1969 y que se ha compuesto desde esas fechas por las monedas dominantes, es decir, por el dólar, por el euro, por el yen y por la libra esterlina. Uh-huh. Y ahora el yuan aspira a incorporarse como la quinta divisa de reserva de los DEC. En caso de que se aprobara la incorporación del yuan, eso significaría que los bancos centrales, no solo del BRICS, sino de las economías emergentes, comiencen ya a acumular yuanes en sus reservas, de que impulsen todavía más el comercio denominado en yuanes, sí, y con ello, claramente, como tú señalas, la yuanización cobre un impulso mucho mayor. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para que una divisa sea de reserva, pues el Fondo Monetario lo que pide es de que la cuenta de capitales esté abierta, es decir, de que los inversionistas del resto del mundo puedan invertir en el mercado de valores chino. Y con la caída de la bolsa en el último mes en 30%, creo que lamentablemente ese proceso de apertura financiera de China se va a hacer más lento. Qué terrible. Albert, no es tan simple como parecería por la influencia, por el peso que tiene el mercado de valores, ¿verdad? Albert, adelante. Bueno, yo en este punto me declaro incompetente. Lo que sí, yo Yo me hago una pregunta. ¿No será esto una estrategia china para armar una pequeña guerra de divisas internacional y reposicionarse? O sea, hay una percepción que me parece no es correcta en cuanto a que esta medida, bueno, eso lo digo en función de comentarios que yo escucho aquí en la Argentina, de que esto hace que el dólar vuelva a fortalecerse. Y lo digo por lo siguiente: hoy en la Argentina hay obviamente, como ya sabemos, hay un proceso de campaña, hay cambio de gobierno este año, y lo que la Argentina tiene, me parece a mí, es un tipo de cambio controlado. El precio del dólar aquí no está sujeto al mercado, que es lo que la oposición neoliberal llama cepo al dólar, ¿no? O sea, quiere decir que no, hasta ahora a la sociedad no se le permitía comprar dólares para ahorro, y bajo ciertas condiciones se le permitía la compra de dólares. Obviamente para eso había que hacer una declaración de ingresos y todo ese tipo de cosas. Hoy, como parte de argumentos de campaña, se habla o están diciendo, obviamente un discurso electoral hacia la sociedad, que en cuanto el kirchnerismo pierda la elección y suba a la derecha, el cepo al dólar desaparece. Ese mismo día, o sea, el cambio de gobierno es el 10 de diciembre, el 11 de diciembre desaparece el cepo al dólar, hay libre venta de dólares y que el mercado sea el que establezca el precio real del dólar. ¿Implicaría esto una fuerte devaluación en el país? Quiero pensar. Y el discurso se está fortaleciendo precisamente por la medida china de depreciar su moneda, y esto genera la impresión de que el dólar se fortalece, y en función de eso el discurso de los economistas neoliberales aquí se fortalece también, de decir que hay que hacer un cambio en el cual el país tenga que meterse en una suerte de liberalización del dólar para que este se reevalúe en función del mercado. Y ya sabemos que el mercado no está, que el mercado no influye en esto, porque en realidad quienes influyen en eso son los tenedores de grandes cantidades de dólares, y eso es un sector muy pequeño de cualquier país. Sí. O sea, porque en realidad la compra de uno individual, vas al banco y compras 100, 200 dólares para ahorrar, no implica un movimiento fuerte, sino que realmente a lo que ellos se refieren con el mercado es a los grandes tenedores de dólares, que mueven por día millones y millones de dólares, y no es el ciudadano de a pie. Bueno, pues qué barbaridad, qué rápido se nos fue el tiempo, Ariel y Alberto. Tenemos que cerrar la conversación porque a las 10 de la noche exactamente tenemos un caso aquí gravísimo de para variar nada más, el caso de un muchacho inocente que fue encarcelado, torturado bárbaramente en Veracruz. Y tenemos al compañero David Bertet desde Canadá, a Juliana Rojas, que es abogada, y a la madre, me parece, de este muchacho, listas ya para que las contacten. Entonces, Ariel, no sé si quieras que continuemos este análisis en un siguiente programa, porque se nos fue así como el agua el tiempo, ¿eh? Claro, sí, con mucho gusto podemos ahondar más sobre el curso de la economía china y de la economía mundial. Que además nos interesa a todos, definitivamente, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? Me voy a ir a una pausa. Ariel, eres más que bienvenido a quedarte a la plática, de verdad, pero como tú me indiques. Y nos vamos a ir a una pequeña pausa ya para terminar este primer segmento de Desde la Raíz y pasar al segundo la segunda hora con nuestros invitados David Bertet, Juliana y la madre de este joven torturado en Veracruz.

Uf, casi no se escucha. Casi no se escucha. No se escucha nada. No, no se escucha, Rosalinda. Si quiere revisar a lo mejor el volumen de su micrófono, de sus... Por ahí la configuración de Skype. Probablemente sí. Que lo ponga en automático. Puede ser ya sea el micrófono o la propia configuración de Skype. En el caso mío era el micrófono. Pues en lo que doña Rosalinda le corrige el volumen a su micrófono, mi querido David, por favor, danos una introducción de este caso terrible. Sí, bueno, es otro caso de, pues otro caso de culpable fabricado, desgraciadamente, como lo dijiste, pues para variar, yo diría que se trata del caso de Yaro Cristian Leite Quintanar. Pues se trata de un caso de inocente, víctima de policías corruptos que lo detuvieron de manera ilegal, y lo torturaron y le sacaron una confesión totalmente absurda, y Yaro lleva, pues lo detuvieron el 13 de marzo de 2012. Entonces lleva, no sé muy bien contar, pero lleva más de 3 años, sí. Encarcelado. Y entonces pues nosotros llevamos, diría, como casi 2 años trabajando en este caso. Primero pues tuvimos que investigar sobre el caso. Nos contactó la mamá de Yaroid, Rosalinda, espero que va a poder hablar, y pues aprovecho para felicitarla por esa entrevista, porque yo sé que toda la familia ha sido muy amenazada de manera constante, así que nosotros tuvimos que buscar una manera de comunicar de manera segura con la familia y con Rosalinda, y pues por eso la quiero felicitar por su valor. ¿Estoy escuchando algo? Sí, pero... ¿Aló? ¿Juliana? Buena, Patricia. Querida, perdón, Juliana, bienvenida, qué bueno que pudimos contactarte finalmente. Tengo aquí ya en línea, bueno, a Alberto, que es el cotitular del programa Desde la Raíz, lo tenemos desde Argentina, tenemos a doña Rosalinda Quintanar, afortunadamente, y tenemos a nuestro queridísimo David Bertet aquí justamente narrándonos este caso terrible de Yarol, de cómo... En 2012 fue inculpado de un crimen que no cometió él y se le extrajo una confesión, o se le quiso extraer una confesión a base de tortura, Juliana. Sí, así es. Fue detenido en marzo del 2012 y sometido a cerca de 10 horas de tortura para que confesara un crimen que no cometió. Qué terrible. Tengo una pregunta a reserva de lo que tú quieras preguntar, Albert. ¿Qué pudo empujar a la policía veracruzana a inculparlo? ¿Qué interés podrían o qué ganarían ellos con inculpar a un joven totalmente inocente? La verdad, yo pienso que debe tratarse de un tema aquí en que hay intereses creados por la policía. No sé cuáles serán los nexos que ellos tienen con quizás hasta bandas criminales que operan en Veracruz, pero detrás de una actuación de actos de esta naturaleza debe haber intereses creados, y sobre todo por el hecho de que hay muchas inconsistencias en la forma en que se investigaron los hechos, y hay vías de investigación que no se tomaron. Hay también, por ejemplo, no se señalan la hora en que se fue detenido Yarol. Hay demasiadas inconsistencias en el proceso y en la forma en que se llevó la investigación, por lo que yo creo que deben haber intereses creados dentro de la policía para llegar a actuar de esta manera. Sí, Albert, ¿quieres comentar algo? ¿Quieres preguntar algo? Bueno. Bueno, yo no entendí bien exactamente cuál es el delito que se le está imputando, ¿no? O sea, eso es algo que no escuché o no puse atención. Sí, ¿cuál es el delito que se le imputa? Es culpa mía porque en lo que nuestro querido David estaba explicando el caso, entró la llamada de, perdón, entró el contacto con Rosalinda y después con Juliana. David o Juliana, no sé si quieran abundar más, porque es buena la pregunta de Alberto. Hay que decir que se le culpa de asesinato, ¿no? De asesinato. Bueno, yo nada más estaba como introduciendo un poco. Bueno, Sharon estaba... Ah, perdón. No, ándale, Juliana. Sharon está acusado de un homicidio calificado. Al frente de la casa de Yarol se encontró un cadáver y la policía aprovechó este hecho de que Yarol vivía justo al frente para inculparlo de este homicidio. Sí, es una cuestión tan absolutamente ridícula. Es como si cualquiera de nosotros tenemos la desgracia de que enfrente de nuestra casa se comete un crimen y solamente porque vivimos enfrente somos culpables, ¿no? Es algo verdaderamente aberrante. De eso se trata, Albert. De eso se trata. Es el homicidio de una señora que se llama María Teresa González González. Y cuando lo detuvieron a Yarol el 13 de marzo del 2012, pues hacía 3 días que habían matado a esta señora en un departamento enfrente del domicilio de Yarol. Y entonces fue que, bueno, según la declaración de Yarol, lo detuvieron el 13 de marzo del 2012, los policías pues se presentaron a la casa de Yarol y le dijeron que querían investigar sobre este asesinato. Y entonces, al salir de la casa de Yarol, le pusieron las esposas y se lo llevaron. O sea que no hay como ninguna orden de aprehensión o nada. Nada más para comentar algo que mencionó Juliana, relación a la pregunta tuya, Pati, ¿qué intereses pueden tener los policías en hacer esto? Bueno, yo veo dos pistas. O sea, lo más evidente es el deseo de no investigar sobre un caso. O sea, es más fácil, más sencillo fabricar un culpable que buscar los verdaderos criminales que cometieron este asesinato. O sea, y fue un asesinato muy cruel. La señora se murió desangrándose. Y entonces, pues, simplemente por el hecho de no investigar, o por el deseo de no investigar, yo diría que sería como un motivo suficiente. Pero hay más, y estamos investigando también sobre esto. Por ejemplo, el Ministerio Público, que investigó, entre comillas, sobre este caso, se llama Bernardo Hernández Muñoz. Sí. Y recibe dinero de los Zetas. O sea, fue investigado por sus vínculos con los Zetas. Y bueno, o sea que el crimen que se cometió no parece para nada a un accidente, como se supone que sucedió. Luego le doy la palabra a Juliana para que explique un poco, pues, qué se supone que sucedió y pues y que contradice totalmente la declaración forzada de Yarol el 14 de marzo. Pero ya no sé qué es lo que estaba diciendo, pero bueno, creo que por el tipo de crimen no se trata de un accidente, como se supone que era según la declaración bajo tortura de Yarol. Se trata de un crimen de venganza, un crimen dirigido a mandar un mensaje a alguien, un crimen típico así con una cortada en el abdomen y que se salen las vísceras y todo, se trata de un crimen cometido por grupos criminales muy poderosos y muy peligrosos. Bueno, esto es lo que creo. Entonces, si este crimen tiene algo que ver con los Zetas, y si, según lo que creo, hay complicidad dentro de la policía de Veracruz con los Zetas, entonces, ¿por qué incriminaron a Yarold? Es para cubrir los verdaderos asesinos de este crimen. Eso me parece más plausible que la flojera de no indagar más. A mí me parece más plausible que quieran un chivo expiatorio para que los verdaderos culpables pues queden impunes, ¿no? No sé, Juliana, si quieres comentar algo, pero me gustaría ver si doña Rosalinda ya corrigió el problema de su audio. Doña Rosalinda, ¿nos escucha? No, fíjese que se oye muy bajito todavía. A lo mejor te podría llamar por teléfono. Claro que sí, o yo la puedo llamar a ella. Nada más que... Doña Rosalinda, ¿me puede dar, por favor, su número telefónico con área, código de área para yo llamarle? Perfecto, yo te lo doy. Okay, a ver, adelante. Perdón, Juliana, pero es que necesitamos resolver esto. A ver. Dámelo, sí. David. Sí, el programa en vivo, ustedes comprenderán. No, pero además es válido, o sea. Te lo escribo. Escríbemelo aquí en el Skype, por favor. Escríbemelo en el Skype, por favor. Adelante, Juliana. ¿Juliana? Sí, quieres abundar más en lo que estábamos comentando sobre los Zetas y los motivos por los que habrían inculpado a Yarol para que los verdaderos culpables que asesinaron a esta mujer, seguramente por algún mensaje que querían mandarle a alguien, ¿no? Y entonces ese es el motivo. Así parece haber sido el motivo del crimen. Parece haber sido más bien una venganza. Como dice David, ha habido mucha ineficiencia de la policía en investigar realmente a fondo el caso. La forma como ellos llegaron a Yarol, supuestamente, fue a través de una llamada telefónica anónima que se le hizo a la policía, indicando a Yarol como responsable del crimen. Y fue por eso que ellos llegaron a la casa de Yarol, pero nunca se investigó más allá acerca de esta llamada. ¿Quién hizo la llamada? ¿Por qué se inculpó a Yarol? Parece ser algo fabricado por la policía para poder inculparlo a él. Y por lo demás, la forma en que se cometió el crimen no se condice con la forma en que Yarol narró los hechos en su supuesta confesión, ¿verdad? En esta confesión forzada. Según lo que él señaló en su confesión, la muerte de María Teresa se había producido prácticamente por un accidente, de que ella cayó sobre una mesa de vidrio y con uno de esos vidrios se cortó su abdomen. Según esta confesión, María Teresa murió ahí en la casa de Yarol, y él esperó unas horas para trasladarla a la casa que se encuentra al frente de su domicilio, que estaba abandonada en ese minuto, y que es donde encontraron el cadáver de María Teresa. Pero estos dichos de Yarol en su confesión son totalmente contradictorios con los informes periciales realizados incluso por el perito de la Dirección de Servicios Periciales de Veracruz. Su nombre es Ernesto Sánchez, y él mismo dice que una herida de tal magnitud no pudo haber sido producida por un accidente, menos con un vidrio roto. Necesariamente tiene que haber sido producida por un arma cortante. Y por otro lado, está claro que María Teresa no pudo haber muerto en el domicilio de Yarol, porque se había desangrado ahí mismo en ese minuto, y habían quedado vestigios de esto en el domicilio de Yarol. este perito determinó que María Teresa en realidad murió en el lugar donde fue encontrada, en el lugar del hallazgo. Por lo tanto, todo lo que señala Yarton en su confesión es totalmente falso, no se condice con la realidad como sucedieron los hechos. Díganme una cosa, Juliana y David, nosotros tenemos una cruel percepción de que aquí la justicia mexicana es tan precaria que aunque los expedientes sean de un absurdo monumental, no cuenta eso. Es decir, el grado de impunidad que priva en estados como el veracruzano, con un gobernador que es prácticamente un criminal, es un criminal, Javier Duarte, el grado de impunidad que ha alcanzado ese estado deja una puerta, ya no digo estrecha, totalmente cerrada para que inconsistencias como la que tú narras y David Bertet narran, que verdaderamente no se conecta lo que ocurrió realmente con lo que declaró este muchacho forzado por la tortura, vendría a ser, perdón por el pesimismo, pero en un estado de derecho esas inconsistencias, para empezar, en un estado de derecho la tortura no se daría, ¿no? Exactamente. Suponiendo que no hubiera sido bajo tortura, que simplemente el presunto homicida se hubiera equivocado, ¿no? Y que no coincidiera lo que él declara con lo que los investigadores realmente descubren, cómo ocurrió el crimen. En un estado de derecho funcionarían esas inconsistencias porque tirarían al piso todo eso y el presunto inculpado quedaría libre, justamente porque no coincide, ¿verdad? Sí. Pero estamos hablando de un país y específicamente de un estado donde esas inconsistencias no ayudan al acusado. No lo ayudan porque el grado de impunidad es brutal, ¿no? Sí, realmente. Juliana, sí, iba a decir que, pues que nosotros, y cuando digo nosotros, pues saludo el trabajo de Juliana, quien trabajó en este caso a fondo, pues redactamos un incidente de libertad para Yarol, okay, por desvanecimiento de pruebas, y el juez, pues desechó el incidente de libertad. Bueno, para empezar, el abogado no lo quería meter. Entonces tuvimos no una discusión con el abogado, pero bueno, a fin de cuentas se metió, se desechó. No sabemos por qué. Y entonces estamos en la etapa de la apelación para tratar de hacer validar este incidente de libertad. Pero aparte de esto, es donde pues nosotros tenemos que intervenir dando pues nuestra opinión. Y nuevamente pues el trabajo de Juliana fue excelente y mandamos hace poco, porque los jueces, el juez estaba de vacaciones, entonces mandamos un amicus curiae para presentar nuestra opinión argumentada, sustentada sobre este caso y para pedir, esta vez de forma externa, como tercero objetivo, para pedir la liberación de Yarol. También hay que mencionar que Yarol fue torturado y que nunca se pudo obtener el protocolo de Estambul. Se solicitó ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien nos reenvió a la Comisión del Estado, y la Comisión del Estado dice que, pues, bueno, que no lo pueden hacer. Entonces suponemos un poco el grado de complicidad, pero dos administraciones, dos instancias están así lanzando la pelota, y a fin de cuentas pues no se hace, cuando es un derecho del imputado de pedir que se investiguen la pues las alegaciones de tortura, cuando él dice que fue torturado. Y lo de la tortura pues se puede comprobar porque hay una hay una inconsistencia mayor en la fecha y en la hora de las declaraciones. A lo mejor Juliana puedes desarrollar un poco más ese tema, pero que se puede deducir que sí fue detenido, levantado el 13 de marzo y no el 14 de marzo, como dicen las autoridades. Exactamente, como dije en un principio, la orden de detención solo señala que Yaro fue detenido el 14 de marzo, pero no señala la hora de la detención. Posteriormente se le presentó ante el Ministerio Público, supuestamente el mismo 14 de marzo, se le tomó su declaración, su confesión forzada. En esta confesión tampoco se dice a qué hora se tomó. Y el único dato de hora que hay en el expediente es que se le hizo un examen médico a Yarol a la 1 de la madrugada del día 14. Pero ese mismo día, a la 1:20 de la madrugada, se hicieron diligencias de inspección ocular en el domicilio de Yarol. Entonces, ¿cómo es posible que lo hubieran tomado detenido el 14 si se hicieron diligencias de inspección ocular a la 1:20 de la mañana de ese mismo día? O sea, todo sucedió en el espacio de 1 hora y 20 minutos. Lo que es contrario a toda lógica. Y por eso es que la versión de Yarol de que él fue realmente detenido el día 13 de marzo parece ser más coincidente con la realidad. No tiene sentido que esta serie de diligencias hayan sucedido en espacio de 1 hora y 20 minutos. Sí, doña Rosalinda. Vamos a ver. Juliana, ¿estás ahí? Sí, es que se oye un ruido muy extraño. Me parece que es el teléfono de doña Rosalinda. La tengo en el celular, pero precisamente por eso necesitaba yo un teléfono fijo, porque cuando es por celular se genera mucha interferencia. Y entonces ahorita está muy mal, se empeoró la comunicación. Sí, por favor, pero mándemelo por un mensaje, doña Rosalinda, por favor, mándemelo al mensaje a este teléfono, ¿sí? Ok, yo te lo mando. Me lo va a mandar David, doña Rosalinda. Corto la llamada y la llamo por el otro teléfono, ¿sí? Ok. Por favor, una disculpa, mi querida Juliana. No te preocupes, entonces no se escuchó lo de las diligencias y el tema de las horas, ¿no es cierto? Sí, si quieres volver a nombrarlo, es que sí, con los celulares es muy mala la comunicación. Si quieres repetirlo y además que nos aclaren, porque empezando por su servidora y por Alberto y la audiencia no saben lo que es amicus curiae, son términos legales muy muy específicos, para que nos digan qué es. Sí, bueno, el amicus curiae es un escrito que presenta un tercero ajeno al proceso en calidad como de amigo de la corte para emitir opinión y hacer solicitudes a la corte. Y eso es lo que nosotros hicimos como organización que está apoyando a Yarol en este caso. Presentamos este escrito, pues, emitiendo nuestra opinión y solicitando además que se le practique efectivamente el protocolo de Estambul para poder acreditar la tortura a la que fue sometido. En eso es lo que consiste el amicus curiae. Okay. Sí, entonces decías, si quieres repetir lo último que estabas diciendo, Juliana, porque sí se perdió con esta interferencia del celular. Bueno, lo que estábamos diciendo es que una de las inconsistencias en el proceso es el tema de la hora en que fue detenido y de la fecha en que fue detenido Yarol. De acuerdo a lo que consta en los documentos del proceso, Yarol fue detenido el 14 de marzo, pero la orden de detención no señala la hora en que fue detenido. Posteriormente se le presentó ante el Ministerio Público, donde él rindió su declaración previa, su confesión, y en estas trámites tampoco se señala la hora en que esto sucedió. Las únicas horas que aparecen señaladas en el proceso es la hora de un examen médico que se le tomó a Yarol a la 1:00 a.m. del día 14 de marzo. Y se practicó además diligencias de inspección ocular en el domicilio de Yarol a la 1:20 a.m. del 14 de marzo. Es decir, que Yarol fue detenido, presentado ante el Ministerio Público, rindió su declaración previa, fue sometido a examen médico y posteriormente asistió a las diligencias de inspección ocular, y todo esto sucedió en 1:20 a.m. Eso es totalmente bueno. Se nos fue el audio con Juliana. David, si quieres continuar con lo que venía explicando Juliana. Bueno, sí, son desgraciadamente son las condiciones del pues de un programa en vivo. Pero bueno, lo que decía Juliana, yo no tengo como en la mente los datos precisos, pero lo que dice es que, bueno, que básicamente las únicas horas que tenemos comprueba la falsedad de las declaraciones de los partes informativos de la policía, porque según ellos, pues todo se hubiera llevado a cabo la inspección ocular del lugar de los hechos y la detención, la inspección ocular y el examen médico de Yarol. Entonces todo esto, pues por lógica pura, pues no se puede, son procesos que llevan tiempo, y al contrario, pues la versión de Yarol es lo que nosotros pues analizamos. La versión de Yarol, quien dice que fue torturado durante más de 10 horas, pues es muchísimo más consistente, no la declaración forzada, pero la declaración pues posterior, en la que narra lo que sufrió, o sea, una sesión de tortura pues larga, como se supone. Y puedo agregar que cuando pues porque Yarol se negaba a decir que él había sido pues el autor de ese crimen, pues entonces amenazaron con involucrar a su esposa, y es cuando generalmente pues una persona que puede resistir el dolor físico pues ya no aguanta, porque hay otras personas que entran en juego. Claro. También hay algo que todavía Rosalinda no me ha mandado su número de teléfono fijo. Estoy al pendiente. Sí, no, pero, te preocupes, aquí estoy al pendiente también. Ok, perfecto. Hay algo que no cuadra tampoco en la declaración forzada de Yarol. Dice que esta señora, quien falleció, lo fue a ver a su casa para reclamarle el dinero de un seguro, un dinero prestado que él hubiera contratado con esa compañía. Bueno, parece inverosímil que así una señora pues vaya a la casa de su cliente para pedir dinero, sobre todo de noche. Pero bueno, es lo que dice en su declaración forzada. Resulta que Yarol, por supuesto, nunca ha contratado pues ningún préstamo. El director de esta compañía pues rindió su testimonio y dice que Yarol Quintanar no tenía contrato con ellos. Entonces el móvil del asesinato pues no cuadra con la realidad. Y entonces pues se supone que, bueno, para contar la versión oficial, la versión proporcionada por la por las autoridades de Veracruz, fue que esta señora se presentó a su casa, que le reclamó el dinero que debía, y Yarod se negó a dárselo, y entonces se empezaron a pelear. Uh-huh. Y la ahorcó. Lo hubiera ahorcado. Esto pues obvio en el examen medical, en la autopsia de la señora, pues no se ha comprobado, ¿no? O sea, no hay rasgos de ahorco ninguno, y entonces esta señora se hubiera caído en esta mesa de vidrio. Todo esto pues no cuadra absolutamente, no cuadra para nada con lo que dice el perito de la policía, quien investigó sobre la muerte de esta señora. Entonces, en este caso, pues tenemos el único elemento en contra de Yarod, es su propia declaración forzada. Sí, y esto, además, y es absolutamente todo. Sí, es absurdo. Bueno, ya finalmente tengo aquí a doña Rosalinda Quintanar, y pues, doña Rosalinda, le damos la más cálida bienvenida aquí a este programa. Muy buenas noches, ¿cómo está? Gracias, buenas noches. Bien. Rosalinda, creo que hay que quitar la... hay que apagar la... no sé, el Skype o la computadora. Sí, hay que apagar el Skype porque hay mucha interferencia y casi no se le escucha a doña Rosalinda. Nada más que quite el audio de donde nos está escuchando, que quite el audio nada más, porque ese es el retorno del audio que ella tiene de la radio. Le quité el audio. Ah, ya, ya. Si quiere hablar un poquito más fuerte, Rosalinda, buenas noches. No, sí, buenas noches. ¿Me escucha mejor? Sí, la escuchamos muy bien. Ahora sí, Rosalinda, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Pues está aquí con nosotros David Bertet, nos estaba narrando la serie de inconsistencias que hay entre la declaración de su hijo, que fue obtenida bajo tortura, sí, y lo que supuestamente el perito descubrió, ¿verdad?, de cómo se habían dado los hechos. Ya le había comentado yo a David que lamentablemente, a David y tengo aquí desde Argentina al cotitular de este programa, que es Alberto Ramírez, les había comentado que ya Alberto Ramírez y yo y David hemos mencionado en programas anteriores, Rosalinda, que en este país hay un nivel elevadísimo de impunidad y una colusión de la policía con las bandas del crimen organizado. Y para empeorar, en el estado de Veracruz, el propio gobernador es, para decirlo sin ningún empacho, es un auténtico criminal, ¿no? Sí. Ya se sabe que él ordenó el asesinato de este periodista, Rubén... ayúdame, ¿cómo se llama? Alberto Ramírez, Rubén Espinosa, perdón, Rubén Espinosa y cuatro mujeres más, una de ellas era una activista de derechos humanos, sí, así que es un auténtico criminal, es un criminal, no nada más es el caso de Rubén Espinosa, está también el caso de la otra periodista de Proceso, Regina Martínez, sí, y bueno, es algo verdaderamente grave, sí. Entonces, sin desechar en absoluto el extraordinario trabajo que han llevado a cabo Rosalinda y David Bertet, perdóneme, Juliana Rojas y David Bertet, que han expuesto la cantidad de contradicciones que hay y cómo no se sostiene el caso. Yo mencionaba aquí que tiene que salirse de las fronteras del estado de Veracruz y de México porque, por lo que acaba de mencionar, ¿no? El escándalo grande está... Juliana, si quieres cerrar tu micrófono, mija, por favor. Juliana. Sí, si quieres cerrar tu micrófono, por favor, porque tenemos a Rosalinda, pero nos está causando interferencia tu micrófono, Juliana. Thank you. Juliana, si si puedes cerrar tu micrófono temporalmente. Ya. Okay. Vale, gracias. Listo. Perdón, esas son fallas técnicas. Rosalinda, adelante, pues. Sí, él tiene ya 3 años, 5 meses en prisión, pero aún no hay sentencia. Ni siquiera hay sentencia todavía. Él ya sufrió todos estos 3 años, 5 meses sin una sentencia. Es todavía lo peor del caso. O sea, ni siquiera lo han hallado culpable porque no tienen con qué. O sea, no tienen una prueba realmente que lo implique para que ellos puedan decir que fue mi hijo quien lo asesinó. O sea, todo lo que hay es su confesión y nada más. Todo está basado en eso, en que después de la tortura a él lo hicieron firmar una confesión completamente, pues, diferente a lo que sucedió. No hay una sola prueba que indique que fue mi hijo, que fue Yadel quien asesinó a esta persona. No hay pruebas de que él tuviera ningún nexo con ella en cuestión de deberle algún dinero, ni siquiera la conocía. O sea, no hay absolutamente ninguna prueba para que directamente puedan acusar a mi hijo. Él sigue estando en prisión. Nosotros hemos estado esperando durante estos 3 años, 5 meses que se compruebe su culpabilidad o que se demuestre su inocencia, pero no ha habido manera. Ellos alegan exceso de trabajo, infinidad de cosas que nos han retrasado en cuestión la situación de mi hijo. Es desesperante porque él sigue ahí, sigue en prisión, seguimos esperando justicia, que no llega, la verdad. Es ya, para nosotros es agotador, es agobiante, siento que es una manera muy injusta de tratar a un ser humano, ¿no? Si ellos ya revisaran el caso, hicieran la justicia como debiera de ser, mi hijo ya estaría libre, pero nosotros seguimos en espera, seguimos en la lucha, seguimos intentando. Yo le agradezco mucho la atención a David, a Juliana, a ustedes, a la gente que nos ha apoyado en Facebook, en Twitter, porque pues apenas ahorita se está haciendo público después de 3 años y medio por todas las amenazas, por todas las situaciones que se han presentado. Y bueno, nosotros somos una familia, pues no tenemos ningún problema con nadie, inclusive él no tiene antecedentes penales ni aquí ni allá, ni en ningún lado. Esto fue una desgracia que nos sucedió en el momento que él se fue a vivir allá pensando en criar a sus hijos en un lugar que supuestamente a él le parecía tranquilo, ¿no? Encontró una situación allá tremenda y pues aquí nosotros seguimos, su familia, los amigos, en la lucha porque esto se haga público y alguien nos ayude para que ya esto se detenga. Ay, doña Rosalinda, pues ¿qué le podemos decir? Es necesitamos nosotros, la sociedad, hacernos cargo más de estos casos, no darle la espalda simplemente porque no es de un alto perfil. Estas cuestiones nos deberían de poner a pensar en la fragilidad en la que todos estamos viviendo, porque como lo mencionaba hace ratito, ahorita, mañana, en cualquier momento, en el que menos se lo espere quien sea, enfrente de su casa, al lado de su casa, ocurre algo y están a un tris, así, a un nada, a un pelo de rana, por decirlo así, de que lleguen y los inculpen. Exactamente. Todos, quien sea, el que sea, estamos en ese gravísimo riesgo, porque no el de su hijo dolorosísimamente no es el único, doña Rosalinda. Está el caso de Brenda Quevedo Cruz, acusado por esta mujer criminal que es Isabel Miranda Torres, que ella se le hace llamar Isabel Miranda de Wallace. Sí. Y entonces son casos verdaderamente atroces. Sí. David está muy al tanto porque se ocupa de esos casos de inculpados, de gente a la que se le atribuyen crímenes y se la somete a tortura. Es una cosa verdaderamente espantosa, ¿no? Entonces la gente debería ocuparse más de esto porque en cualquier momento a quien sea le puede ocurrir esto que le pasó a su hijo, sí, lo que le ocurrió a Brenda, a Jacobo, a todos esos inocentes torturados y privados de su libertad, ¿no? Sí, desgraciadamente sí. Como sociedad debemos unirnos, debemos hacer algo como pueblo unido, porque yo creo que entre todos podemos cambiar muchas de las situaciones que hemos dejado que avancen, ¿no? Así es. Perdón por interrumpir, si Rosalinda nos puede decir, pues, dos cosas: ¿qué tipo de amenazas le han hecho a ella y a su familia por tratar de defender a Yarol? Sí, a mí me estuvieron realizando llamadas y mensajes telefónicos, que si yo seguía moviendo, que me iban a mandar matar. Yo no he dejado de pelear, ni voy a dejar de pelear. Inclusive yo les contesté que si querían, pues podían venirme a matar a mí, que pues yo ya no tenía nada en realidad, más que pues unos cuantos años que me quedaban, pero que dejaran en paz a mi hijo, a su familia, y que por mí podían venir, que no había ningún problema, que yo les cambiaba mi vida por la de él. Pero pues no, yo creo que no les interesó y no lo hicieron, pero las amenazas son que si yo sigo moviendo, que si yo sigo hablando, o una de dos, o me matan a mi hijo en prisión, o me matan a mí, vienen por mí. ¡Qué barbaridad! Albert, no sé si quieras comentar algo antes de pasar el micrófono a Juliana. A mí me gustaría más que Juliana nos hablara un poquito más al respecto, pero yo la verdad poco puedo decir. Esto es un caso más de los muchos que vemos en cuanto a la pseudo justicia, ¿no? A los pseudo instituciones judiciales en México, que pues, en realidad son cualquier cosa menos eso, ¿no? O sea, yo preferiría que Juliana nos comentara un poco más al respecto. Mi querida Juliana, en estos 10 minutos, si quieres, entre David, doña Rosalinda y tú, nos expresan ya, para cerrar este caso, ¿qué sigue? ¿Qué hay? ¿Qué expectativas hay? En fin. ¿Juliana? A lo mejor se fue la comunicación. ¿Aló? Sí, a ver, Juliana, adelante. Sí, te decía que en los 10 minutos que quedan para terminar el programa, si quieres redondear... ¿Rosalinda? ¿Juliana, perdón? Aquí estoy. Sí, parece que Juliana tiene problemas. David, adelante. Sí, pues yo... Juliana anda en autobús, por eso le agradezco. Ah, bueno, sí, puedes intervenir, ándale. Lo que me gustaría llegar... Sí, está inestable justamente porque como se está moviendo, pero... Sí, así es, así es. Juliana, no, pues entra cuando quieras y mientras David va a continuar. Ok. Yo quiero aprovechar para saludar y felicitar a todas estas personas, de los integrantes de la asociación que trabajan de manera voluntaria, que a veces se sustituyen a los abogados para tratar de hacer avanzar, de hacer que todos estos casos atorrados que llevan años pues sin que haya pues ningún avance, estos integrantes que trabajan de manera voluntaria para hacer este trabajo de investigación jurídica, redactar pues documentos jurídicos que luego metemos y que ojalá tengan pues algún efecto. Al parecer el incidente de libertad que hizo Juliana y el amicus curiae, pues tienen, bueno, tuvieron como algún impacto y ahora pues en este juzgado se están moviendo un poco porque están viendo que hay una organización que está vigilando el caso. Desgraciadamente tenemos que proceder así porque si no, pues estos procesos pueden tardar años y a ellos no les cuesta mucho condenar a una persona inocente. Y entonces pues yo felicito a todos mis compañeros e integrantes de la asociación por su excelente trabajo, valioso trabajo. A veces yo tomo la palabra porque, bueno, soy presidente de esta asociación, pero quiero subrayar que sin la participación y el trabajo de ellos, pues no se podría hacer nada. En el caso de Yarol, pues también felicito a Rosalinda, que nos ha contactado, y le agradezco por su paciencia, porque desgraciadamente pues necesitamos mucho tiempo para analizar un caso como el de Yarol, para no equivocarnos, para encontrar pues todas estas anomalías que los jueces a veces con frecuencia no quieren ver, que los ministerios públicos tratan de tapar, y entonces pues yo la felicito porque pues precisamente por todas las amenazas que ha sufrido, hace que nuevamente es una figura de madre ejemplar que lucha por la libertad de su hijo. Entonces pues eso era mi punto. Como lo decía Albert, pues desgraciadamente se convierte en un caso clásico de impunidad, de corrupción, de encarcelamiento de una persona inocente, y como siempre lo digo, pues nosotros vamos a seguir hasta el final, es decir, hasta la libertad de Yarol, tratando dentro de lo que podemos hacer, tratando de garantizar la seguridad de la víctima y de su familia. Definitivamente, y sabes, David, y ahorita se lo ratificamos a Rosalinda, que este programa siempre, siempre, siempre va a estar abierto. Y igualmente, David, así como tú ofreces que no vas a abandonarlo, nosotros tampoco. Rosalinda, a nosotros le queremos expresar una enorme admiración por esta fortaleza, esta entereza que usted ha venido demostrando para luchar por la libertad de su hijo, ¿verdad? Gracias. Agradezco mucho. No hay nada que agradecer, Rosalinda. Esta es su casa, este programa es su casa, y nosotros vamos a seguirlo a la par que David y que Juliana. Definitivamente nosotros vamos a continuar con la mejor disposición de darle un seguimiento muy, muy puntual. Y bueno, parece que ya a Juliana no le fue posible. Es muy difícil conectarse por Skype estando en movimiento, ¿no? Ella nos dice que está en Chile. Sí. Sí, Juliana, estamos ya a punto de cerrar el programa y quiero hacer aquí un paréntesis, porque el pasado 7 de agosto el FEMCAI hizo entrega del premio Ricardo Flores Magón a una organización colombiana que se llama Radicales Libres, que también han sido víctimas de una gran represión por parte de entidades gubernamentales en su propio país, en Colombia. Y lo que hacen estos queridos hermanos colombianos, estos periodistas, reporteros, es muy valiente, y por eso el FEMCAI decidió después de someterlo a votación, entregarles a ellos el premio Ricardo Flores Magón, y ellos acaban de mencionar esta distinción en allá en Colombia, y nosotros pues estamos de verdad muy orgullosos de que Radicales Libres haya sido premiado. Y bueno, ya unas palabras para despedirse cada quien, sin que esto signifique que vamos a cerrar esto, va a seguir abierto el programa para el caso de Yarol y todos los demás casos. Quien quiera empezar, iniciar pues con las palabras de despedida. Bueno, yo, a mí me gustaría nada más enviarle mucha fuerza a Rosalinda y a Yarol y asegurarles que nosotros vamos a estar hasta las últimas instancias con ellos para lograr la libertad de Yarol. Así que mucha fuerza para ellos y estoy segura de que si todos nos ponemos detrás de ellos podemos lograr buenos resultados. Yo quiero darle las gracias a todos. Sin ustedes yo no tuviera la fuerza para seguir. De verdad, no hubiera podido aguantar todo esto. Gracias a ustedes estoy aquí, estoy fuerte, sigo luchando día con día y así seguiré hasta el final. Gracias a todos por su apoyo. Gracias a usted, Rosalinda. Gracias, Juliana. Adelante, mi querido David. Pues nuevamente las gracias a Juliana, sin el excelente trabajo de Juliana, de Mabel, y son los que tengo en la mente ahora porque son dos casos prioritarios para nosotros, además del caso Wallace. Bueno, Juliana y Mabel son dos abogadas, Juliana de Chile y Mabel de Colombia, y pues gracias a ellas podemos avanzar de manera significativa en estos casos de culpables fabricados. Y reitero mi admiración hacia, bueno, a Rosalinda, y repito que sí, como lo dijo Juliana, pues vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, y si no nos escuchan en primera instancia, entonces vamos a seguir en la segunda instancia, hasta instancias internacionales, porque cuando nosotros tenemos la convicción, después de haber estudiado bien un caso, cuando tenemos la convicción de la inocencia de alguien, no hay de otra que seguir hasta las últimas consecuencias. Entonces, pues sería esto. Un abrazo para Juliana, Rosalinda y Harold. Ojalá Harold pues sepa que hicimos esta, que le dedicamos esta segunda parte del programa. Y nuevamente gracias a ti, Pati, y a Albert y a todos los miembros del FEMCAE, porque estamos realizando esta unidad. Más allá de las fronteras, esta unidad que tanto necesitamos para cambiar la situación de injusticia que estamos viviendo en muchos países. Adelante, Albert. Bueno, Patri, yo cerraría esto pues de manera lamentable. Me parece a mí que este es otro caso más, por desgracia, el cual queda comprobado que en México el Estado de Derecho es una entelequia. No existe el Estado de Derecho, no existe la voluntad política de quienes están a cargo de las instituciones en hacer valer las leyes del país. No existe ley, están secuestradas. Yo lo veo como un secuestro de las instituciones el que haya gente ahí que simple y sencillamente no haga el trabajo que tiene que hacer. El caso de que hoy escuchamos, en el cual no hay ningún asidero legal para el cual haya sido detenido y haya estado tanto tiempo en prisión, es exactamente el mismo que el de Brenda Quevedo, es exactamente el mismo que la comandante Nestora, el mismo que el doctor Mireles y muchos más, de los cuales no tenemos conocimiento. hoy día en México el Estado de Derecho es una entelequia, es algo inexistente y está secuestrado por una banda delincuencial que se hace llamar pseudo gobierno. Así es, pues reiteramos que el programa Desde la Raíz, que el FEMCAI, por supuesto, va a seguir siempre abierto para este caso y que lo vamos a seguir hasta lo que dijo David y lo que dijo Juliana también, hasta que se resuelva. No importa qué tanto dure, hasta que se resuelva, junto con los demás casos. Quiero agradecer, por supuesto, la participación de Juliana desde Chile, Juliana Rojas, abogada, miembro de este equipo, gran equipo de David Bertet y los demás abogados que se han ocupado de este y muchos otros casos. Por supuesto, a Rosalinda Quintanar, la madre de Yarol, por esta entereza y por esa firmeza con la que sigue un caso pese a las amenazas. Quiero agradecer, por supuesto, a todos aquellos que nos sintonizaron, a Pastor, el administrador de este portal FEMCAI, Archivaldo, Soviético, Cuautli, y a todos los que sintonizaron. Estuvo mucho, tuvimos mucha audiencia, y eso es bueno porque casos como este van a tener mucha más exposición y se le va a seguir dando más seguimiento en las redes sociales. Es decir, sirve que, por las razones que ya mencioné, que cualquiera de nosotros está expuesto, está en riesgo de que le pase lo que le pasó a Yarol, Cristian, lo que le pasó a Brenda, lo que le pasó a Jacobo, a Tony, Alberto, a Juana Hilda, bueno, tantas víctimas de un sistema absolutamente podrido. Pero aquí la solidaridad de la sociedad tiene que pesar más. Patricia, sí. Perdón, nada más una cosa, mandé por el Twitter la dirección de donde se puede encontrar información sobre el caso de Yarol por internet. Claro que sí, gracias David, y definitivamente, como decía, le vamos a dar un seguimiento muy puntual. Super. Tanto en las redes como aquí, y no lo vamos a abandonar. Pues esto ha sido todo por hoy. Sigan ustedes con el FEMCAI. Nosotros nos escuchamos el próximo jueves en otro programa de Desde la Raíz. Que tengan muy buenas noches, que descansen y sigamos haciendo revolución, que eso es lo que le da sentido a nuestra existencia. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pasado 7 de agosto, el colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, postulado por los compañeros del colectivo Alternativa Latinoamericana, fue ganador del reconocimiento Ricardo Flores Magón 2015, otorgado por el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes FEMCAI de México. Portal que por demás invitamos a visitar en el enlace femcai.org. Radicales Libres agradece la postulación realizada por Alternativa a los compañeros de FEMCAI y a todos los compañeros que han creído en nuestra propuesta comunicativa, ofreciendo este reconocimiento a todos quienes nos escuchan, porque es de ustedes. Distinción que es un reto para Radicales Libres, que nos obliga a mayor compromiso y responsabilidad frente a esta nueva familia del Frente de Medios de Comunicación Alternativos e Independientes. Proletario, vea la lucha para elevar a tu clase. Estas palabras las dijo noble revolucionario Flores Magón de apellido.